Bienvenido a la primera edición de Hablando de Más. Bienvenidos, ¿cómo les va? Este es el primer podcast santafesino, esto es Hablando de Más. Me acompañan mis amigos Mati. ¿Todo bien vos? Todo bien. Darío. ¿Qué tal, Nico? Un gusto. Juanma. ¿Cómo estás? Genial, Nico. ¿Me lo grabaste? Y por último, Max. Hola, chicos, también. ¿Bien? Sí. Vamos a empezar a hablar un poquito de... A ver, cuéntenme, ¿qué hicieron el fin de semana? A ver, cuéntenme un poquito. A ver, empecemos con la ronda, Nico. ¿Qué hiciste el fin de...? Volví a Ceres, de donde yo soy. Me estuve con mis amigos, tomando un poco, hablando... Jugando al truco. No fuimos al boliche allá. No hubo ganas. Pero igual la pasamos bien. Hablamos de todo un poco. Con amigos. Sí, lo importante es pasarla bien, ¿no? Claro. Lo mismo nos pasó a nosotros. Vimos una aventura el fin de semana espectacular. ¿Qué hicieron? Y el viernes. A la noche tuvimos la peña. Muy eufóricos. Sí. La peña de todos los viernes. Juntarnos a tomar algo. Salida típica donde empezaron con todo ya el viaje. Claro. Vamos, tomamos algo, nos enamoramos, seguimos a nuestro nuevo amor y vamos a donde llegamos. Claro. Saludos a toda la gente que nos saludó al fin de semana. La verdad, muy buena onda la gente. Y bueno, el sábado tuvimos la suerte de coincidir con unos amigos y agarramos piragua y embarcaciones menores. Y bueno, pudimos salir a recorrer el ecosistema santafesino. ¿No empezaste a decir salir de joda? Dijimos, o dormimos o vamos a estar en el barco. Así. Y bueno, la pobre Mati le tocó en el gomón atrás de la lancha, pero bueno, la pasamos todos bien. Yo no me dormí. No podía tampoco. ¿Y vos, Nero? Salí el sábado, así, como un bar, tomar un poco, poder salir con amigos. Nada. ¿Por qué el viernes no saliste con nosotros? Porque se corta todo. Porque no tenía plata. ¿Por qué el sábado sí? El sábado sí tenía plata. Pero no salí con ustedes. ¿Y el domingo? El domingo no salí. ¿Por qué no saliste? Porque el lunes es frío. El domingo ya tampoco tenía plata. Así, fuiste a jugar a la pelota. Y la verdad que el equipo ganó, gustó y goleó. Las 3G. Partido frente. Acá están todos contando cuántas que dije, pero bueno. Yo no entendí, ganó, buscó y goleó. No, ganó, gusto. Gusto. Sí, ahora después un gusto jugar con ustedes. Ajá. Ganó, gustó y goleó. Sí. El equipo. ¿Tiene nombre el equipo? ¿Quién es el jefe? ¿Fútbol Club? Yo tengo Fútbol Club. Sí. Jugamos contra el equipo. ¿Cómo era el torneo? El equipo ese. Jugamos. No, la verdad ni me acuerdo. ¿Mapu? No sé cuál es. La verdad que no recuerdo, no. Igual no le conoce a nadie así. Claro, pobrecito. Si nos están escuchando son los mejores. Bueno, la verdad que fueron 5 figuras dentro de la cancha y felicitarnos a todos porque fue un paso. Fue muy bien parado en el estado de posición. ¿Y que quedamos cuánto de puntos? A uno. Y tenemos que jugar en 2 fechas con ellos. Sí, no. Prácticamente lo mismo se está dando en el desenlace que tiene el torneo de clausura. De verdad. ¿O no? Sí, parecido. O sea, hay 4 equipos que están peleando arriba. Claro, yo soy por demás optimista, ¿no? Usted me conoce. Sí. Tenemos torneo clausura muy apasionante. Sí. Se puede llegar a dar un cuadrangular. Recuerda, el anterior fue un triangular. Bueno. Si todos los planetas están alineados y el bárbaro así de grande. ¿Qué está señalando Martín? Sí, no, nadie se está viendo, así que... Sí, el ancho de la mesa, ¿no? Una mesa ancha, redonda, porque acá no hay extremos, somos todos iguales, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, tenemos una... Hablando yo como colonista, tenemos una chance remota. Pero no deja de ser chance. Para empezar, todo empieza por vos, ¿no? Claro. Decía mi amigo Mambrú. Que se fue a la guerra. Chirin. Qué dolor, qué pena. Entonces, para empezar, Colón tiene que ganar los 2 partidos que restan. Sí. El que viene ahora contra Estudiantes, de visitante. Y el siguiente de local. Y el otro contra Boca. Partido fácil. Yo capaz que vaya a ver. ¿Vieron la cancha? ¿Cómo quedó la cancha de el único de La Plata? Bueno, sí, eso se está viendo. Recital de la Renga, sí. Hoy Estudiantes ya hizo oficial su comunicado para pedir la cancha de Quilmes para jugar. El domingo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Igual jugó el clásico. Y los partidos importantes siempre se hacen en la mañana. No, la primera vez. Yo pensaba, el mundial se hacía a las 9 de la mañana, y el martes estaba el mundial de Japón, ¿no? En Japón, ¿qué era? Yo lo veía a las 2 de la mañana, era con verlo a las 11. Prácticamente lo menos si despierto. A las 2 de la mañana era temprano. Los jugadores se levantan, se salen de boliche y están concentrando ya de cara al partido. O sea, el sábado salimos, se van a querer el partido y yo el que sí. El sábado teníamos algo que hacer. Trabajamos el sábado a la noche. Tenemos un casamiento. Tenemos que sacar fotos y poner música. Bueno, volviendo un poco al tema del campeonato. Sí. Bueno, resulta que entonces, Colón tendría que ganar los dos partidos que restan. Vélez tiene que perder con Lanús y empatar el otro partido con Huracán. Hasta ahí ya se nos complica. Sumalo acá. Huracán entonces tiene que empatar los dos partidos que juegan, con Arsenal y con Vélez. Y la última fecha, la tiene que ganarle a Vélez. Y perder ante San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán, que va a estar necesitado de puntos para zafar el descenso. Exactamente. Precisamente yo tengo la información de las últimas elecciones de descenso. Por ahora el único descendido es Gimnasia de Jujuy. Que ya se fue. Y se está viendo todavía lo de San Martín de Tucumán. Todavía. San Martín de Tucumán puede salir directamente de todo, como puede. Claro. Como puede quedar en el descenso directo también. Ajá. Bueno, después está en la promoción con 125 puntos, Gimnasia La Plata. Y con 130 puntos está Rosario Central. Y Racing ya está prácticamente liberado, sacando un punto más ya se queda. Racing y Godoy Cruz ya. Entrando Racing, ¿no? Para mí, no tiene gollete. lo que hizo el expresidente de la nación. ¿Le regalar los plasmas? Para mí no. ¿Por qué no? Porque, ¿y quién paga la campaña? Los televisores. Y toda esta demás huevada, el viaje en helicóptero para entrar al cilindro de Avellaneda. ¿Vieron? Nosotros ¿vieron? No pagamos eso. No, convengamos que Néstor tiene plata. ¿De dónde nuestra la plata? Tiene. ¿Cómo la tiene? Pero es plata. ¿Vieron? ¿Tiene plata? ¿Qué le hace a su bolsillo 4 LCD? ¿Vieron? ¿Vieron el video de que hizo el Curso Lombardi para estimularlos a los jugadores? Con la imagen de Luis Guerrero y... Hizo un video como comparando a los 11 jugadores con los 300... Y bueno, para terminar te tiro lo que se va a jugar esta fecha. Tirame lo que quieras. Qué pedazo de troll. Bien, dale. Arrancamos con la Primera B Nacional. Dale. Se cierra el campeonato. Ah, sí. La última fecha. Importa, ¿no? Parece mentira, pero ya termina. Sí, termina. Esta es la última chance de. Bueno, tenemos. Aldo Civi recibe a Gran Unión de Santa Fe. Que viene necesitado de punto y mínimamente un jugar bien. Porque ya punto, ya no hay chance. Taller de Córdoba que recibe a Ferro, Platense Atlético Tucumán, Almagro Chacarita, Rafael Independiente Mendoza, Tiro Federal a los Andes. Defensa y Justicia e Instituto, All Boys Belgrano, todo esto a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? El sábado 20. Y a las 3 y media juega Olimpo Quilmes y San Martín de San Juan la calle. Defendió Talleres. Pobre Talleres, ¿en serio? Sí, defendió Talleres. Tenía. A pesar que hace 4 años estaba por jugar a Libertadores y pasó a estar. Y descendió cuando salió subcampeón, ¿no? Sí. Estaba centrado en Libertadores. Y a ver si le pasa lo mismo a mi amigo Isabelito. Y bueno, en primera tenemos el viernes. A las 19 horas, Newell's con San Martín de Tucumán. Argentino juega con Banfield a las 9 y 15. El sábado tenemos los siguientes encuentros. Independiente recibe a San Lorenzo a las 16 y 10. San Lorenzo, ojalá que quede. Eso es feo. Yo me quiero quedar en ninguno, ¿no? Yo quiero ganar. Yo quiero que pierda San Lorenzo, así Colón tiene más chance de entrar a la Copa, pero bueno. Veremos cómo sea. Sí, es verdad. Tenemos Gimnasia Jujuy que recibe a Racing, lindo partido, un descendido contra un necesitado, partidos mediocres, ¿sí? A las 18.20, Tigre que también podría llegar a perder, pero es Fantasía Central, así que no sé para qué lo ha metido, a las 21.10. Empate. Ahí va buen botín. El domingo juega Estudiantes recibiendo Colón a las 11 de la mañana. Godoy Cruz recibe a River a las 3 de la tarde. Huracán Arsenal. Necesitamos un empate, muchachos. Sí, por favor. A las 17:10. Al mismo horario se juega Lanús Vélez, que de acá puede salir ganando Vélez, sale campeón. Y Boca Gimnasio cerrando la fecha a las 19:30. Vos sabés que le tengo mucha fe a Arsenal, que viene a meterle 4 a Lanús, así que. Claro, nosotros nos metió 1. Sí. A todo el equipo grande habla. Nosotros empató, pero. Le muchacho, tengo fe, le tengo fe. ¿Y el grande T cómo andamos? Yo voy tranqui a la punta, no sé ustedes. Ay, disculpame. Claro, yo estoy a 30. O sea, a mí me quedan 2 fechas todavía. Yo estoy ahí cerquita. Sí, está como. Estamos todos con chance, ¿no? Están todos con chance, menos. Se queda cómodo, o sea. Mi amigo Matt, que va solo. Estamos todos rondando los 800 puntos, pero, negro está en 500 todavía. Pero. Yo no juego, o sea, seamos honestos. No, yo tampoco, pero bueno, salen las cosas así. Bueno. ¿Se enteraron que Guido Suter encontró aparentemente a su hijo a través de Facebook para lo más común, ¿no? Facebook, ya está. No sé, viste. En criollo, sí. Sí, esto, sí, pasa en inglés, todo. Encontró a su hijo. ¿Ah, sí? Sí, se llama Tomás. Tomás es de Córdoba. Y se contactó con Guido diciendo que supuestamente era su padre. Tomás tiene 20 años y estamos hablando de una relación que tuvo Guido con una mujer hace 20 años. Qué raro, ¿no? Medio raro. Medio raro, ¿no? Hace 20 años y 9 meses. No, bueno. Sí, sí. Yo no lo conozco tanto a Tomás como vos, te ves, pero. 6 meses y no era. Siguieron el parto de ser. Sí, sí, te agarré. Bueno, resulta que Guido. Vino esta semana, lo invitó a nuestro amigo Tomás a pasar un día, un fin de semana. ¿Mi amigo no es? Bueno. Que nos aclare eso. No. Pero acá parece que hay gente que lo conoce. Ah, bueno. Por los datos que están tirando. Bueno, sí. ¿Y? Pasaron un fin de semana juntos, como padre e hijo. Qué lindo, qué lindo, qué tierno, ¿no? Está muy lindo eso para después de la semana, día del padre, lindo, no, sí, todo. Hijo justo. Sí, la verdad que vino. Se alegra la vida. Sí, le vino como hijo de padre. Más si es Guido Suter. Bueno, la cosa es que se fueron juntos. El primer y único día del padre. El sábado de la tarde. Lindo día para hacer algo, ¿no? Uh-huh. Guido lo llevó al zoológico. Al zoológico. Sí, la verdad que 20 años. Sí, ya bastante grandecito, sí. Me parece. Sí. Zoológico. Boludo, zoológico debe ser el nombre del boliche. No, zoológico de los animalitos. Tiene 20 años. Vamos a contar que Tomás estudia diseño indumentario. Se desvió para. Y también cabe destacar que Tomás tiene un gran parecido físico a Guido Zulda. Pobre. Así que. Sí, ¿no haces? Si a vos te gusta, sí, Guido. No es amigo, pero. Claro. A veces que acá lo miran. No. Bueno, y llegó el sábado a la noche y fueron a un boliche. A un boliche, y sí. A buscar un boliche. Pero un pequeño detalle: el boliche era gay. Sí, eso ya está. Entonces, decíamos que Tomás dijo que era virgen. Ahora podemos decir que es virgen, pero solamente el oído, porque le habrán roto todo. Pobre. ¡Oh, yeah! Sí, para tanto, bueno. La cosa es que, y bueno, este viernes, en el programa de Chiche de Hellblum, hicieron público el resultado del ADN que dio negativo. Bueno, no, las lágrimas cayeron, desbordaron del rostro de Guido Zuller. Catarata. Pero bueno, Guido Zuller dijo que él iba a ser su padre del corazón. Claro. Y por eso Guido Zuller encima de como llorador profesional. Sí. Y cada bueno. vez que aparece llora. Creo claro. Que sí. Sí, capaz tiene sentimientos muy. Es muy tierno. Ustedes muy piensan, ¿no? Sí. Que nadie te bola, que tenga un hijo de repente y después te lo saque. Claro, justo. Sí, está ilusionado de ser padre sin ponerlo. Sí. Estaba ilusionado con los amiguitos del hijo, ¿no? Claro. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿vieron que Ricky Maravilla se tuvo las trompadas en, sí, en el programa de Cumbia de la tarde? Como todo enano, calentón, digamos. Sí, la sí. Verdad es que sí. No, pero hasta yo la primera vez que lo... ¿Qué? La primera vez que lo veía así caliente a... Es que Ricky Maravilla, vos decís, Ricky Maravilla, música, alegría, él siempre contento, sí. Con su flequillo. Pero no sé qué. Que se le zafó una tuerca. Lo que pasa es que le dijeron gato a las chicas. Uy, pará, pero. Le dijeron no. Enano. O sea, lo hicieron público. Claro. Y bueno, eso le enojó. Y a los dos personajes que le habían hecho la cámara oculta. Como piña, a uno le sacó un pedazo de diente. Así que bastante dura. Pero vino dura la mano. Pero pega bien, Rick. Sí, pega es pegadizo. Está pegando, tío. Sí, lindo salto tuvo que pegar también para. Sí, para pegar. para pegarle una trompadita. Los cagó a trompada ahí en medio del programa, no le importó realmente nada. No, el tema para mí, lo que se ve ahí, la diferencia entre una cámara armada y una cámara que no es armada. Porque a mí se hacen la cámara oculta, entonces decían, no, pero si le hacen una cámara oculta y si le dicen todas las cosas que hicieron a Ricky Maravilla, se enoja mínimamente. Sí, pues la broma, le digo, bueno, no va a pasar. No, porque ahí en teoría está en televisión, te la aguantás, decís, corte, ¡uy, hijo de puta! Se enojó, es calentón al máximo. No, no sé. Le pegó a un productor también. Para mí eso está armado. Para mí eso está armado. Eso está armado. ¿Y si quién sabía que en Pasión de Sábado hacían cámara oculta, boludo? Yo no. Ahora sabés porque Maravilla. Maravilla, Martín. Entonces está todo armado para. Es como está armado que Guido Zulo tenía un hijo. Y ayer dijo en el programa de Fantino, Ricky Maravilla, que le surgieron muchos, pero muchos espectáculos después de él. Está todo arreglado. Ahí sí. Te das cuenta cuando una cámara es arreglada y cuando no. Porque vos ves, la de. No es para algo, ¿eh? La de la noche. Belén Francese. Ah, sí, que sí. Se la hicieron voltear. No me toqué, Nico, boludo. No, yo me toco. Ah, ¿de quién es la mano? Bueno. Perdón. ¿Qué pasó? La que está buena. Belén Francese, que estaba en la cámara de punta con José María. Por ahí te das cuenta que no es arreglado. No sé, no vi la cámara de punta. Bueno, yo tampoco. Entonces, mirá y todo lado. O sea, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron hacerle? De todo. Justamente de todo. ¿Quién no le quiere hacer? Empezando un rapidito, un. Claro, ese rapidito. ¿Se enojó? O sea, en una parte de la cámara, José María le ofrece a Luis Francese trabajo por un rapidito, como le dice él. Cortito, así. Quería jugar con los útiles. Separadito nomás. Se enojó, se dio cuenta que estaba hablando. Porque sí, sí. Belén Francese. Aunque no lo querías, entendió la situación y. ¿Y se enojó? Se enojó, sí. ¿Le pegó? Sí, le dio un beso ahí entonces. No. Se enojó, pero no. Cuando era la que podía llegar a decir que sí, dijeron no, pará, es una joda. Claro. Ah. No, volvamos a empezar, es una joda, así que enojate. Ahí, claro. O sea, porque. A lo primero no era armado, después cuando sabes si era armado o no. Ah, no era el chisme armado, no se lo vi. ¿Algún otro chisme? Algo que quieren. ¿Entendieron de lo de Playboy? ¿Qué pasó? Ah, sí, de Hugh Hefner. Bien, el rey de Playboy ha puesto en venta su mansión de... La famosa mansión lujosa que todo... Playboy. La mansión de Playboy. Exactamente, la queremos por la televisión. La casa más conocida del mundo, y no es Gran Hermano. Gran cuñado. Bueno, la puso en venta a 28 millones de dólares. Nada. O sea, le agarró la crisis. Sí, la crisis. Pero pensemos que la compró hace 10 años a 6 millones. Pero también la habrá mejorado en todo ese tiempo que la compró. Sí. Le habrá llegado un montón de cosas. Yo he escuchado de las cataratas, algo así. Ajá, la de Grotto, dicen ellos. Ajá. Que es la gruta, pero en italiano. Las jodas que se hacen ahí, supuestamente, son todas. ¿Viene con alguna conejita de regalo? No, parece que la vende porque dentro de todo lo que le pasó se quedó solo. ¿Se quedó solo? Sí. ¿Decidió? Tenía 3 y ahora no tiene. Bueno, tiene 82 años, parece que decidió quedarse un solo. Sí, quedarse solo y tiene su familia que vive al lado. Sus hijos y su mujer. Vamos a ver. ¿Lo tiene? Sí, sí. ¿Su mujer? Hace una década se casó y tuvo 2 hijos. ¿La mina de qué edad es? ¿De estilo conejita o estilo...? No, es una mujer grande. Normal. O sea, como de su edad. Terrenal. ¿De dónde la conoció? ¿Era conejita también? No, parece que era modelo. Parece que era modelo y se conocieron, decidieron tener una relación, se casaron y bueno. Se ve que... Y tuvieron 2 hijos, ¿y son varones? Dos hijos varones, eso es lo más feliz. Sí. Dos hijos varones. El sueño del pibe. Qué lindo. Y... Suerte, ¿no? ¿Algo más? Pero no sabe que no está haciendo dinero el tipo, y por eso realmente decidió no vivir más en la mansión. Parece que a Chris le llegó. Vendió parte de la marca... Sí, pobre, ¿qué va a hacer con 28 millones? Sí. Capaz que gente, 28 millones. Capaz que para salir el fin de semana de acá. Encima le queda toda una vida. Claro. Queda poquito. Bueno. A ver. Bueno, vamos a pasar a hablar de. Un poco de tema. Música. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música nacional. ¿Matt? Yo tenía nada más que me enteré hace hoy que el 25 y 16 de agosto cada los Jailes van a hacer su última fecha. O sea, supuestamente empiezan a cerrar. ¿Se desarman de vuelta? No, de la gira que están haciendo. Claro, la La gira creo que se llama Satánico Pop Tour. Ajá. Y van a empezar a cerrarla. Ahora en junio y julio están haciendo fecha entre México y Estados Unidos. Y el 25 y 26 vienen a Argentina y van a ser como las últimas dos, no sé si van a empezar a cerrarla. Y también en agosto lanzan un nuevo CD y seguramente seguido el nuevo CD habrá una nueva gira. Sí, obviamente. O sea que bien, van a seguir. Va a seguir sin juntos. Siguen tocando juntos. Bueno, yo tengo algo más de rock nacional. Tengo que el Indio Solari va a realizar el único recital del año 2009, ya está confirmado, y se realizará el 19 de septiembre en Salta. ¿En una cosa? ¿En Linda? Sí, Salta en la Linda. Un poquito lejos queda. Sí, queda bastante lejos. Pero bueno, algunos. El Indio Solari, el único del año, mucha gente solamente. Sí. La única misa, dice. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Una misa también? No, sí. La misa india. Se le llama así, la misa india. Es lenguaje rolín también. Bueno, aún no te cabe. O sea, o vas a misa o vas a misa la misa. Claro, bueno. Y también tengo que se editó, después de haberse postergado, Cantora 2, que es la segunda parte del disco donde Mercedes Sosa canta a dúo con figuras de la música argentina. O sea, ¿con quién canta? No, no tengo con quién canta. No salió. Lo que sé que sorpresa. ¿Cómo salió el tema anterior? Bueno, lo que sé que con Charly García, que grabó el tema en la casa de Palito Ortega. Wow. Y escuché un rumor que en el 2010 se vuelve a cantar Villeneuve. Qué dúo, ¿no? Qué dúo. Pioneros del rock argentino. Eso sí estaría bueno. ¿No? Eso estaría bueno, ¿no? Muy bueno. Sí, ya se recuperó el chat, así que. Falta Alberto, ¿no? ¿Quién? Alberto. ¿No era el Charly de Alberto? No. ¿No? Boludo. Bueno. ¿Qué guay? ¿Y bueno, música internacional? Yo tengo una noticia chiquitita. Hace poco escuché el nuevo CD de Rancid. El primer CD que sacan desde hace 6 años. Tomaron unas lindas vacaciones. Sí, luego estuvieron de gira, perdón, pero por Estados Unidos. Ah. Y tiene un nuevo baterista que también están, se escucha en ese CD. Ajá. Que el CD se llama Let the Domino Soul. Y tiene 19 temas y por lo que escuché, no escuché mucho. 19 temas, sí. son bastante. Y por lo que escuché, no escuché mucho, sí, muy detenidamente, pero se ve entretenido el CD. Bueno, son entretenidos. Sí, pero no tenía mente, lo escuché un par de veces, pero así, de largo. Bueno, tengo algo para hablar de videojuegos. A ver, contame. Relacionado con deportes. ¿Saben que salió hace poco una versión, se llama mod, de que se pudo jugar con la barra de Boca en el GTA? La barra brava de Boca. El juego se hizo acá en Argentina, el juego. Sí, creo que es justamente así. ¿Están los nombres, todos los barras de Boca? No, lo que yo sé es que es un mod. ¿Qué significa que es un mod? Claro. Lo que es un mod son modificaciones y o adaptaciones. Lo que significa que son casi los mismos personajes. Lo que hacen es que ellos le cambian la remera. Claro, por ejemplo, sí. El personaje principal tiene la remera de Boca. Y no es que vos vas con toda la barra a matar los personajes de uno. No, y el tema que hay misiones es que las tienen grupales. Cuando tienen misiones grupales, como que vas con la barra brava de Boca, con la 12. Y también hay en la calle, hay hinchas de Racing, Independiente, River. Hay misiones, todo esto funciona en el GTA San Andreas, ¿no? El mod para GTA San Andreas. En el GTA San Andreas hay misiones que hay grafitis de otras pandillas, no me acuerdo, son de otras hinchadas. Y vos le escribís arriba tapándolo, qué sé yo. Ahí fue grafite que dicen vamos River y vos arriba escribís vamos Boca, Millonario y Popilón, son cosas así. Claro, está bueno. Y también, bueno, también los vehículos, ahí entre los vehículos hay un colectivo. El colectivo creo que yo la agarro a Boca, yo vi un videito que el colectivo así como los colores de Boca es un colectivo al estilo porteño. Claro. Yo lo puedo usar en el automóvil, también hay los patrulleros, son los patrulleros de la Policía Federal, me dicen. O sea que lo que cambia más que nada es cómo se ve. Sí, muy realista. Claro. ¿La ciudad sigue siendo la misma? Claro. Ya cambió la ciudad, mucho más trabajo. ¿El estadio? No, el estadio no está, yo me sepa. El tema que no hay ninguna misión que yo sepa que... Que le quiera la cancha. A mí, cambiando de tema, o sea, siguiendo con los videojuegos, pero también relacionado con el fútbol, me contaron que el PES 2010 lo están haciendo con movimientos reales. Messi. No, pero la mayoría de los juegos, ¿no? Sí. Normalmente sí, buscan un par de jugadores y toma, le ponen así como un casco y todo, un traje que tiene sensores en muchas partes del cuerpo y le hacen hacer movimiento, entonces se toma y después usan el tema del juego. La cuestión es que va a estar re bueno el juego, así que. Sí, hoy en día está bueno el último que salió y lo que sí, va a estar buenísimo. No, a la hora de que llegue. Nos falta la Play, el Plasma. Uy, la demo, el Plasma para verlo bien. El Wii, yo he escuchado algo de Wii. ¿El Wii? ¿Qué ahora va a salir como una balanza? Esa, exactamente, que también sirve como para jugar a snowboard. Ah, sí, eso del Wii Fit. Ah, ajá. Es como, ahora el tema que lo último de videojuego ahora es el hardware. La mayoría de los juegos te traen un hardware para jugar. Hay un video, por ejemplo, sale un videojuego de skate y te traen una especie de tabla que vuelves a para jugar. O sea, vos comprás el videojuego con el hardware. Ajá, te traen. O sea, cada hardware que vos decís sale 1000 pesos. Estamos hablando de la tabla, sale 1000 pesos la tabla. Sí. Lo y tema, encima bueno, para hacer ejercicio. El tema sí, la tabla esa ya supuestamente la compraste antes y compraste el Wii Fit, que es un juego para hacer ejercicio, que te dicen si te pesas mucho, pesas poco. Y tienen, la puedes usar con el juego este de snowboard, que vos haces con el movimiento de ¿es snowboard. ¿Es un juego eso? ¿Cómo lo metan en el trailer? No sé. Sí, más o menos. Nada más que no tenés que moverte tanto, esa supuestamente es menos movimiento que. O la plena, la plena tenés que para, tenés para agarrarte porque si no te caes. Ahí vos podés poner un par de sillas y se trampa. Bueno, hablando un poquito. Y bueno, yo siguiendo con el tema de hardware, ahora lo último que hay de hardware es lo que está haciendo Microsoft, que es del proyecto Natal. Sí. Ah, escuché, está muy bueno. Sí, lo que es el proyecto Natal es un sensor, una cámara sensor de movimiento. Y lo que tiene de bueno es. Pero eso va con la Xbox. Sí, funciona con la Xbox nada más. Claro. E iban a decir que iban a sacar una nueva consola. Que iba a agregar eso, pero ahora están diciendo que no, que va a ser como un apartado. Un aderezo. Un agregado. Y bueno, lo que tiene de bueno esta tecnología es que supuestamente vos necesitas más controles. Vos usás, tenés esto y. Tenés un juego. Tu si vos tenés un juego, qué sé yo, que es de jugar al béisbol, supuestamente si vos agarras un palo y haces el movimiento frente a esa cámara, la cámara ya los toma y los controla a tu personaje. No necesitas ningún sensor, solamente con la cámara. Ajá, es una cámara, porque una cámara sensor de movimiento. Claro, pero no tenés que llevar puesto ningún sensor. No tenés que llevar puesto nada. Hay unas demostraciones, pero que son videos nada más, que es como una chinita, como todo lo que se toque tecnología. Es una chinita que está jugando un juego de baile. Y la chinita todo va bailando enfrente y todo lo que está haciendo se reproduce, lo copia el avatar o el personaje que tiene ya en el videojuego. Ahora, por ejemplo, vos estás bailando, ¿no? Ajá. Y por ahí decís, estoy en el baño, Juanma, seguímelo. Y va Juanma a bailar en tu lugar. ¿Se puede? Bueno, también lo que quieren agregar es de que si entra Juanma, le dice, la cámara que le mete dice, sos Juanma, lo reconoce. Porque si entró Juanma bailando con tu. Como vos, fuiste, digo que perdiste, pues Juanma medio rústico para bailar. Entonces vos capaz estás en nivel D, pero Juanma va a quedar en el 2. Si entro yo, todavía no empezás a jugar. Bueno, si llega negro no va a ser. Se apaga el aparato automáticamente. Se te ríe, se jajaja. Y por ejemplo, ¿eso está conectado a una red? Por ejemplo, yo quiero bailar con una musulmana. ¿Puedo? El Xbox 60 tiene eso, pero todavía no se sabe bien si va a agregar online, cosas online. O sea, se puede cumplir el sueño nuestro de bailar con. Pues con Jessica Sirio, con Tampita. Si Jessica Sirio te hace un avatar y si la gente la ve en el juego, se puede hacer. Solamente bailar. No, va a haber de todo. Bailar, seguramente deportes como tenis, el béisbol, golf, todo lo que pueda. Si esa cosa no la manda, todo lo que quiera, seguramente. Yoga, no sé, pero bueno. Te puede decir si está haciendo bien la posición, no sé. Bueno, vayamos. Bueno, eso es lo tecnología, lo que se viene. El año que viene, supuestamente. ¿Qué tenemos de noticias? ¿Vieron lo de la tele que encontraron 468 kilos de marihuana en una verdulería? Lo mezclaban en el café. Para que los canes no puedan. Sí, para que supuestamente los policías no huelen el café, que es más olor más fuerte que la marihuana, y pasan de largo. Claro. Y. Bueno, buena idea. Sí, ya le salió. Pero encima, para mí lo más raro es que era un mercadito, era como una verdulería, un mercadito que venden de todo. Se llamaba el mercadito La Mantequita. La Mantequita. Nombre medio raro. O sea, lo que está bueno es que vos vas, capaz que caes y decís. Ese por el lechuga. Sí. La mantecosa. No, dale. Le decís, dame un kilo de tomate, dame 2 de papa. Un chamaco. Y dame 25 gramos de paso para empezar a abrir el apetito, ¿entendés? Ah, gracias. Ah, no entiendo. Bueno, o sea, un poco más, digamos lenguaje. Claro. ¿Cómo? Ah, de marihuana, digo. Con respeto, ¿no? Hay tema de... Está en serio. No es joda, ¿no? Claro. O sea, no te vayas a carajo. Pero vos ponete a pensar, claro, la identidad es fortaleza. Y además yo no creo que la gente que compraba marihuana haya comprado ni zanahoria, ni papa, ni cebolla. Y sí, porque el paso te da hambre, entonces los pegos se comen algo. Sí, van a quedar una zanahoria, ¿sabes? Sí, no, van a quedar meter papa para hacer un puré después de fumar marihuana. Yo digo que la gente seguramente está flasheando y dice, y eso no tengo un... Pero eso lo hace después, ¿no? Un purecito. Claro. Dice, no, me voy a comprar esto porque seguramente voy a flashear algo. Referido a la papa. O sea, joder. Y no, o sea, cuando quieras, ¿qué vas a hacer? Lo que yo sé es que la gente que fuma la agarra de hambre. Bueno, pero yo no creo que se pongan a hacer un caldo de verdura para después. ¿Por qué no? Yo lo que sé es que después de comer está bueno un cigarro, pero bueno. Bueno, antes. Bueno, ¿Nosotros después de cada partido? Fue una noticia. No, más que eso. Y bueno, mala noticia para los que... No estaban comprando ni regularmente, pero bueno. Bueno, pero una buena noticia para toda la gente común que no hacemos esas cosas malas. Como yo. Exacto. Porque somos gente común. Una cosa. Y los Midachi. Ah, viene los Midachi, sí. El 3 de julio en el estadio cubierto Unión. Lo vamos a ir a ver. ¿Sabes que nos dimos entrada? Sí. Esperemos que consigamos entrar. Vamos a decir. Bueno, ahí tenemos. También viene. Pimpinela, ¿no viene? ¿Quién? Si me lo pinche que viene Pimpinela. Vamos a ir, sí. Sí, en vivo Pimpinela. No, o sea, no vivo, vivo. Siguen hacen playback, boludo. No, yo pensé que. Hablando de playback. Están en su mejor momento, Pimpinela. Posta. Hablando de playback, el fin de semana pasado se presentaron los Palmeras en el boliche allá de Ceres. Yo, la verdad, que no fui. No lo había dicho. Se presentaron y me contaron que habían hecho playback. Pero claro. Es como es común. Bueno, vamos terminando por ahora. Sí. La verdad que es muy lindo. ¿Les pareció que iba bueno? Algo coherente, la gente va a entender lo que estamos hablando. No, pero tal vez si lo editás y pones lindos sonidos, tal vez la gente se engancha. Si no, en el blog voy poniendo abajo los subtítulos. Claro, no lo ves. Y bueno, el próximo cada vez. Hablando menos. Sí. Y la última, si escucharon hasta acá, si llegaron hasta este momento porque algo le gustó o se olvidó y quedó corriendo. Ah, capaz que justo estaba haciendo un trabajo práctico y quedó corriendo. Bueno, el próximo programa. Sí, vamos a hablar. Que cae justo, va a ser. O sea, la gente lo escucharon casi el fin de semana de las elecciones. Sí. Podemos hablar de. Somos políticos también. No, que podemos hablar de qué hacer un fin de semana que hay elecciones. Como no abre casi nada. Ah, abre, claro, de verdad. Si es que hacemos próximo programa. El viernes abre. El viernes, pero el sábado no abre nada. Y yo me voy a la casa de Mina. Tengo una cena. Claro, tenemos que festejarla. No, pero podemos hacer algo. ¿Qué se puede hacer un fin de semana? Hay elección, o sea, un sábado que lo vale. Antes de la. Yo quiero propuesta, vamos a traer propuesta. Sí. Bueno, las traemos para el sábado que viene. Para el próximo programa la hablamos. Bueno. Muchachos, bueno, nos estamos viendo. Un gusto. Estamos viendo, muchachos. Un gusto hacer este programa. Por acá. Esperemos que sea el primero de varios, ¿no? Ajá. Esperamos. Que sea algo. Y sean felices. Una tradición santafesina, vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, tampoco. Algo por el estilo. Sean felices, porque la vida no es más que eso. Ser feliz. Sí, bueno, si toman, no manejen. Bueno, paso, pongo un tema al final. Sí, ponete un tema. A ver, ¿cuál? Cuídate, querete. Si quieres, paso un tema sobre el lado. No, un tema. Así que, ¿está arrancando la moto? Bueno, nos vemos. No te vayas, parece que ya va el auto. Me parece que ya va. Esto fue todo por hoy. Nos podrás encontrar la próxima semana con un nuevo podcast aquí en Hablando de Más.